Ahora les voy a dar un ejemplo de algo que Pablo pedía una y otra vez por los cristianos. Y esto es algo que tú puedes orar siempre a la segura, que es la voluntad de Dios. ¿Están listos? Ya que estamos en Colosenses, vamos a verlo ahí. Y luego vamos a ver otros ejemplos. Colosenses 1:9. Miren cómo dice ahí. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, es decir, no paramos, no nos detenemos, de orar por ustedes, por vosotros, y de pedir que sean llenos de dinero. ¿Eso dice? ¿De qué? Que sean llenos de negocios. ¿Sí? No. Que sean llenas de vestidos las hermanas. Que sean llenos ¿de qué? De conocimiento. ¿Qué pedía Pablo por ellos? ¿Conocimiento de qué? De matemáticas, sí, porque el examen está muy difícil. Que Dios me dé conocimiento de álgebra porque no pase el examen. Que Dios me dé el conocimiento para ganarle al Mario Bros. Ahí en los videojuegos. Que Dios me dé conocimiento para arreglar ahí el carburador de mi carcanchita, que ya está bien viejita. Hay mucho tipo de conocimiento que es muy útil, pero Pablo no estaba orando por cualquier tipo de conocimiento. Ah, muy bien, ahí está. Él oraba para que Dios les diera conocimiento de su voluntad. De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia matemática. ¿Eso dice? Ah, bueno. Espiritual. ¿Para qué Pablo oraba para que ellos conocieran la voluntad de Dios en toda sabiduría e entendimiento espiritual? Para que, según el versículo 10, para que anden como es digno del Señor. ¿Entienden? Para que podamos vivir de una manera digna del Señor, necesitamos saber su voluntad. Necesitamos pensar de manera espiritual, no de manera carnal, de manera mundana. Y todos necesitamos eso. Todos necesitamos que Dios renueve nuestro entendimiento con su verdad. Porque cuando nuestro entendimiento no está renovado con la verdad de Dios, lo vemos todo distorsionado, materializado, sexualizado, mal. Así es el mundo. Pero necesitamos ser transformados. Cuando no pensamos con la mente de Dios, vivimos mentes resentidas, envidiosas, celosas, vengativas, victimizadas, de todo, hay de todo. Pero cuando oramos, Señor, dale conocimiento de tu voluntad. Dale a Luis conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que él ande, para que él viva como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué pidió Pablo ahí? Conocimiento de la voluntad de Dios. Regrese un libro atrás, Filipenses. Filipenses 1:9. En Filipenses 1:3 ya habíamos leído: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Así que ya habíamos visto el ejemplo también en Filipenses. Antes de pedir, daba gracias y dio gracias también, ¿verdad? Pero no solamente dio gracias, sino que pidió por ellos. Y en el versículo 9 dice: y esto pido en oración, que su dinero abunde aún más y más. ¿Eso dice? Ay, perdón. Ah, sí, me equivoqué. Y esto pido en oración, que sus clientes abunden aún más y más. ¿Así dijo? No, oh, pues, a ver. Ah, sí, sí. Y esto pido en oración, que las ventas aumenten más y más. ¿Así dijo? ¿Los regalos? No. No. Él no pidió que aumentaran sus finanzas. Él no declaró prosperidad. Declaro el año de la bendición. Este es el año del poder. Este año lograrás tus sueños. Este año tendrás el carro que tú soñaste. Este año tu negocio llegará a niveles nunca antes vistos. ¿Han oído esos cuentos, hermanos? Vean lo que está pidiendo él. Vean lo que está pidiendo él. Que abunde un más y más, ¿qué? Amor. Y no nada más amor para decir, oh, amor y paz, te amo. No, no, no, no está aquí hablando de un amor romántico así, de esos. No, vean para qué está orando. ¿Qué tipo de amor dice? Que vuestro amor abunde un más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. O sea, Pablo sabe que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de Corintios 8, si no me equivoco. Entonces, él no solamente oraba para que ellos conocieran su voluntad, sino que fuera un conocimiento inseparable del amor de Cristo. Porque cuando hay puro conocimiento, pero no hay amor, entonces la gente se envanece, se hace arrogante. ¿Y usted qué sabe? ¿Usted qué me va a decir a mí? Además, yo estudié. Me acabo de graduar de sexto grado. ¿Qué me va a decir usted? El que estudia ya poquito ya se siente el rey de los pollitos, ¿verdad? De los que no han llegado. ¿Ustedes se acuerdan cuando iban a la escuela? Los niños se acuerdan. Cuando los niños van a la escuela por primera vez, salen del kinder y van a la primaria, son de primero, pues a todos le tienen tan contentos y al mismo tiempo nerviosos. Pero ya cuando llegan a quinto grado, ya cuando son los del último grado, los de sexto, dicen, los de quinto. Y luego pasan a la secundaria y lo mismo. Ahora entre el primero de secundaria o séptimo, ya todos nerviosos, pero ya cuando están en el último, los reyes de la escuela. Y este nunca se acaba. La gente nomás sabe poquito y se siente mejor que los demás. Pero cuando una persona está llena de amor, entonces no le hace daño crecer en conocimiento. Y él dice, y yo esto es lo que le pido a Dios, que ustedes abunden aún más y más, no solo en conocimiento, dice, en amor dice, y que abunden en amor y en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Estamos en Filipenses 1:10 ahora. Para que aprueben lo bueno, dice ahí, lo bueno. A ver, ¿para que aprueben qué? Miren, hermanos, la diferencia. Lo mejor, lo bueno, lo malo. Miren cómo piensan los niños espirituales. Los bebés en Cristo, los inmaduros. Pastor, ¿qué tiene de malo que yo? Ok, está bien, no quiere hacer algo malo. ¿Qué tiene de malo que yo baile? ¿David danzó? Entonces, ¿qué tiene de malo que yo me tome una cerveza? ¿Qué tiene de malo que yo juegue fútbol en lugar de ir a la iglesia? O sea, el niño en Cristo no sabe distinguir entre el bien y el mal. Está perjudicado en su conciencia. Tiene que aprender. Así que su preocupación es, no quiere hacer lo que es malo y está preguntándose, ¿qué tiene de malo? Ah, no, no está bien. Esto no está bien. Mira, esto está bien, esto está mal. Ah, bueno, bueno, bueno. Su preocupación es no hacer lo malo, hacer lo bueno. Pero esto ya nos da una pista a nosotros, hermanos. El que piensa así, mira hacia el pecado. O sea, él dice, ¿qué es lo menos que puedo hacer para no hacer lo malo? O sea, se conforma con lo menos peor, dicen allá, ¿verdad? Pero eso no es Pablo. Pablo no quiere que ellos se resignen solamente a no hacer lo malo y que hagan lo bueno. Que ellos decidan entre el bien y el mal. Eso está bien para los principiantes. Para los que ya queremos que crezcan, que abunden en conocimiento, que abunden en amor, en toda ciencia y en todo conocimiento para que aprueben, ¿qué? Lo mejor. El maduro no está preguntándose, ¿qué tiene de malo? El maduro está preguntando, ¿qué es lo mejor? ¿Ven? ¿Qué es lo mejor? Este se resigna con no hacer lo malo, con hacer lo bueno. Pero los que abundan en conocimiento y en amor, ellos no se resignan con hacer lo bueno. Ellos quieren hacer lo mejor. Hasta en el mundo hay un refrán que dice, lo bueno es enemigo de lo mejor. Los cristianos deberíamos aspirar a la excelencia en todo, hermanos, a lo mejor. El inmaduro que dice, yo con 6 paso de panzazo. El cristiano estudiante dice, yo voy a sacar la mejor nota que pueda. Tal vez yo no tengo para sacar un 10, pero puedo sacar un 9. Yo voy a dar lo mejor. Y los buenos padres es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Hijo, yo solo espero de usted que haga lo mejor que pueda. No, es que me cuesta mucho. Usted no tiene que ser otros como otros. Usted nada más tiene que ser mejor que usted mismo el día de ayer. Usted no tiene que ser mejor allá que el genio de las matemáticas. Usted no tiene que ser mejor. Usted nada más tiene que ser mejor que usted mismo el día de ayer. Aspire a lo mejor. Aspírele a lo mejor. Y para eso, Señor, danos conocimiento y entendimiento para aprobar lo mejor. Para no ser mediocres y nada más decir, ay, ¿qué tiene de malo? No, hay que aspirar a lo mejor. Conocimiento. Un tercer ejemplo está en Efesios capítulo 1, versículo 15. Regresando de Filipenses unas páginas atrás, dice en Efesios 1:15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros. Otra vez, primero dar gracias antes que pedir. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Notaron otra vez? Conocimiento, sabiduría, entendimiento. Una y otra vez, Pablo pedía por los de Filipos, por los de Éfeso, por los de Colosas, una cosa. Él pedía conocimiento de la verdad de Dios o conocimiento de la voluntad de Dios. Así que si tú quieres pedirle algo a Dios a la segura que es la voluntad de Dios, ahora ya sabes que puedes pedir. Cuando ores por ti, cuando ores por otro, ¿qué puedes pedir? Conocimiento de la voluntad de Dios o conocimiento de la verdad de Dios. ¿Entienden? Señor, concédele a mis hijos conocimiento de tu verdad, de tu palabra, que cuando lean tu palabra la entiendan. Que vean el mundo con tus ojos, que vayan a tu palabra para que ellos puedan ver las cosas como realmente son y no por espejismos. Señor, concédenos como matrimonio hacer tu voluntad y no la nuestra. Que abundemos en amor para comprender tu voluntad en esta situación. No sabemos cómo lidiar con este problema de nuestro hijo. Danos a entender tu voluntad, Señor. Señor, ¿qué hacemos con esta enfermedad? Ayúdanos a entender tu voluntad. ¿Qué es tu verdad acerca de estas cosas, Señor? Ayúdanos. Cuando leamos tu palabra, abre mis ojos para ver las maravillas y las verdades de tu santa palabra que necesito para vivir, para tomar decisiones, para andar como es digno de ti, para agradarte en todo, para llevar fruto en toda buena obra. ¿Ven qué bonitas se oyen esas oraciones, hermanos? No tienen nada de originales. Se las copia Pablo, ¿verdad? Pero hay más probabilidades que Dios nos las responda a que orar siempre a lo que a mí se me ocurre. Ahora quiero terminar leyendo un último versículo y quiero que todos regresen a Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, porque ya estamos sobre el tiempo. Pero hay una última petición que yo quiero dejar en sus corazones que ustedes deben y pueden estar haciendo en sus oraciones. Filipenses 4, ¿ya lo tienen? Vivimos en tiempos de incertidumbre, hermanos. En uno de estos días que pasaron estábamos conversando aquí, los que asistieron a la conferencia, acerca de las amenazas de guerra que hay. Que Irán lanza los misiles y que tiene bombas nucleares y que Israel y todo eso. Y luego que si vamos a entrar en crisis económica, que si se acaba el trabajo, que si me dicen que estoy enfermo. Hermanos, hay muchas cosas que llegan a nuestras mentes y nuestros corazones, que nos asaltan con temor, que nos inyectan incertidumbre. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué espera? ¿Qué hay de mí si yo ya estoy mayor y mis fuerzas se están reduciendo y las dolencias están aumentando? Mis hijos ya ni se acuerdan de mí, ya no me mandan remesas, dicen los que están. Mis hijos están enfermos, mis hijos no quieren oír del Señor, no encuentro trabajo. O sea, hay un millón de escenarios en nuestras vidas que nos hacen preguntarnos, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y esto, si nosotros no somos vigilantes, empieza a elevar en nuestros corazones el miedo, la preocupación, la incertidumbre, el nerviosismo, la ansiedad. Y somos humanos. No somos mejores que los primeros cristianos, porque ellos también lucharon con eso. Pero miren, una de las cosas que ellos hicieron para lidiar con ese peligro de la ansiedad, del temor, de la incertidumbre, ellos practicaron oraciones estratégicas. Y quiero terminar con esta petición que aparece en Filipenses 4. Ustedes la conocen, no es nada nuevo. Desde el versículo 6 hasta el versículo 8, dice: por nada estéis afanosos, dice la Reina Valera, ¿no es cierto? Otras Biblias traducen, como la Biblia textual, dice: por nada estén angustiados. La Nueva Versión Internacional dice: no se inquieten por nada. La Nueva Traducción Viviente: no se preocupen por nada. Así que hay varias formas de referirse a eso. La cosa es la misma idea, ¿verdad? Afán, inquietud, preocupación. ¿Por nada? Uno dice, ¿por nada? No, pues está difícil. A mí me preocupa, se me están acabando los ahorros. A mí me preocupa, se me está acabando la salud. A mí me preocupa, se están aumentando las enfermedades. A mí me preocupa esto y esto y esto. A mí me preocupa la guerra en Medio Oriente. A mí me preocupa. Algo nos preocupa. Y él está diciendo a él, pues no se preocupen por nada. No, pues qué fácil es decir eso, ¿verdad? Eso es fácil, pero de todos modos me preocupa aunque no quieran. Entonces él nos va a decir, en lugar de preocuparte, miren hermanos, ¿qué es la preocupación? La preocupación es ocuparnos por adelantado. Antes, ocuparnos. Preocuparnos. Él dice, no se preocupen, mejor ocúpense. Mejor ocúpense, dice él, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, tres cosas, en toda oración, ruego y acción de gracias. Entonces, en lugar de consumirme en mi corazón y mi mente por lo que va a ser. Y si nos quedamos sin comida el día de mañana, y si nos enfermamos, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a cuidar a mis padres? ¿Quién va a cuidar de mí? Y está ahí la persona muy consumida por los temores de lo que pueda pasar. Pero aquí Pablo dice, en lugar de consumir tus pensamientos en lo que va a pasar, mejor ocúpate en lo que puedes hacer ahora. Y una cosa que tú puedes hacer ahora es orar. Cuando la preocupación y el temor te controla, entonces la desesperación te asalta. Y si practicas la oración en la desesperación, la tentación va a ser ir de inmediato a la oración a pedir, Señor, Irán ya le aventó los misiles a Israel. Señor, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué aprendimos el principio número uno? Antes de pedir, hay que dar. ¿Hay que dar qué? Entonces Pablo dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de. Entonces, antes de dejar, darle rienda suelta a los pensamientos y a los temores y decir, Señor, Señor, Córrele porque, Señor, gracias porque tú estás conmigo aquí hoy. Estoy vivo hoy aquí. Hoy estoy aquí, Señor. Hoy tengo que comer. Mañana, ¿por qué me afano por el día de mañana? Hoy yo doy gracias a Dios porque no estoy solo. Tengo mi familia. No, pues se me murió. Gracias por el tiempo que me lo prestaste, Señor. Ya descansó de estas penas. Ya me tocará, pero hoy no. Hoy estoy vivo. Gracias, Señor. Y cuando enfocas tus pensamientos y tus corazones primero en lo que tienes, tú solo puedes dar gracias por lo que ves y por lo que es bueno. Por eso les enseñé el ejercicio de búscame el rojo, búscame el azul, ¿verdad? Cuando empiezas dando gracias, te fuerzas a tu corazón a mirar lo que tienes en lugar de seguir viendo lo que crees que te va a hacer falta. Y entonces empiezas a dar gracias. Gracias, Señor. Gracias porque estoy enfermo, pero no estoy muerto. Ese está peor, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias. Y dejas de poner tu atención en las preocupaciones y pones tu atención en las provisiones que Dios ahorita ya te aseguró. Tal vez oyeron la historia de la señora, porque esta historia le he contado, que despierta a su marido en la media de la noche y le dice, oye, se metió un ladrón, ve a ver. No empieces, le dice, ya vas a empezar otra vez. No, sí, alguien se me metió a robar. No, déjame dormir, tú diario con eso. No, de verdad, y eso soy un ruido, bla, bla. ¿Ya viste? Ve a ver, ándale. Ay, ahí voy pues. Y baja las escaleras ahí, aprovechándose la pijama. Y de pronto llega a la sala y en efecto, hay un ladrón vestido de negro con pasamontañas, nada más se ven los ojos y trae un bate. Y cuando ve al hombre le dice, hey, no grite ni diga nada, porque si no, ya sabe. No, está bien. A ver, ¿dónde están las cosas de valor? No, pues allí, mire. Y ya echa todo a la bolsa para robársela. Y dice, y no diga nada ni grite, porque si no, me regreso, ya verá cómo le va. No se preocupe. Y cuando da media vuelta el ladrón y está a punto de salir de la casa, le dice el señor, oiga, disculpe, señor ladrón, ¿me puede hacer un favor? ¿Qué? ¿Eh? Sí, ¿me podría hacer un favor? ¿Cuál? ¿Qué quiere? ¿Podría subir conmigo las escaleras? ¿Qué? Sí, es que allá arriba está mi esposa en el cuarto. ¿Y qué quiere que haga? Quiero presentárselo. Es que tiene 40 años esperándolo. Ya para que me deje dormir en las noches. Vivía preocupada, hermanos. Nunca durmió el pobre hombre ni ella, porque siempre estuvo esperándolo. ¿Qué te quita el sueño a ti? ¿Qué te quita el sueño? Hermanos, en paz me dormiré y así mismo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si yo dejo que mi corazón sea cautivado por la preocupación, no me extrañaría que sufra yo de más ansiedad. Ahora, no quiero juzgar, porque algunos tal vez ustedes luchan con ansiedad y puede ser que a veces hay factores biológicos, hormonales, que afectan las emociones y eso no se va a curar con oración nada más. Si tú, por ejemplo, tu glándula tiroides no está segregando correctamente la hormona tiroidea, las personas tienen alteraciones emocionales, aunque oren. En tal caso es bueno ir con un médico y decirle que le hagan análisis a ver si tienen algo de salud. Y si es eso, pues una medicina probablemente lo va a arreglar. Pero eso no quita que la verdad muchas veces nuestras preocupaciones o una parte de ellas tienen que ver con la manera en que nosotros abordamos en nuestra mente y corazón los problemas o las preocupaciones. Pero no he terminado y el tiempo se está yendo, así que quiero darme prisa. Regreso a Filipenses, dice que en lugar de estar preocupados, que yo esté ocupado en la oración. Que si algo me preocupa, se lo llevo yo al Señor. Y la promesa dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, lo que promete el Señor aquí. Que si en lugar de consumir mi corazón y mente en las preocupaciones, yo detengo ese tren Y doblo mis rodillas y le digo, Padre mío, yo aquí estoy, te necesito. Estoy bajo el ataque de la preocupación, de la amenaza. Señor, siento que me voy a morir. Siento que no sé qué va a pasar conmigo. Ni siquiera entiendo lo que siento, Señor. Pero tú me mandas que yo ore, que yo suplique, que yo ruegue y que yo dé gracias. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor. Y empiezas a pensar en aquellas cosas por las que puedes dar gracias. Por tus padres, por tus hijos, por tus hermanos, por lo que ya dijimos y muchas cosas buenas más. Y empiezas a dar gracias y ocupas tu mente. Gracias, Padre. Gracias porque no estoy sola. Gracias porque no estoy solo. Gracias. Y tú empiezas a orar y a dar gracias. Y tu mente se empieza a enfocar en lo que debe. Y después de un rato que estás dando gracias, empiezas a sentir algo que no puedes explicar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento empieza a llenar tu corazón de la serenidad que habías perdido y tu mente. Y cuando terminas de orar, sientes que otra vez aquello quiere regresar. Ahí es donde vas a hacer la segunda cosa, la del versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿qué es lo contrario de lo verdadero? Falso. Todo lo honesto, ¿qué es lo contrario de lo honesto? Lo deshonesto, lo injusto, lo corrupto, ¿verdad? Todo lo justo, ¿qué es lo contrario de lo justo? Lo injusto. Todo lo puro, ¿qué es lo contrario de lo puro? Lo impuro, ¿verdad? Todo lo amable, ¿qué es lo contrario de lo amable? Lo grosero, ¿verdad? Lo vulgar. Todo lo que es de buen nombre, ¿qué es lo contrario? Lo innombrable, ¿verdad? Lo prohibido. Si hay virtud alguna, ¿qué es lo contrario de virtud? El vicio. Si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad. Allí está el secreto, hermanos. La preocupación es porque empiezas a darles rienda suelta a pensar todo lo peor. O sea, en lugar de pensar en todo lo que es verdadero, piensas en puras cosas que ni siquiera son ciertas. Va a venir el ladrón, me va a matar, me va a devorar Zeus en la noche, el perro de allá. ¿Ah? O qué sé yo. Y tú te empiezas a creer una cantidad de mentiras. Mi esposo no ha llegado, mira la hora que es, ya se tardó 2 minutos. De seguro que anda con la otra y le da vuelta, suelta a las mentiras. Mira nada más, otra vez. No, y ya cuando llega el pobre, que se le ponchó la llanta ya al mototaxi, ya llega 5 minutos tarde y ya están volando las sartenes ahí cuando abre la puerta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le dio rienda suelta en sus pensamientos a las mentiras. Me voy a morir y nadie se va a dar cuenta y voy a quedar aquí como un perro. Hay gente, uy, hermanos, ¿tienen una imaginación? Y obviamente eso nos preocupa. Todo lo que es verdadero. Por ejemplo, la Biblia dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y me voy a quedar solo. No, no, no, Luisito, ¿cuál solo? Tú no estás solo. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el... Solo no estoy. Solo no estoy. Ven. Tienes que controlar, pedirle al Señor con su palabra y sus promesas, empezar a neutralizar esas mentiras, esas cosas, esos pensamientos reprobados, preocupones, deshonestos, corruptos que llegan a nuestro corazón. Pero ahí el mandato es, en esto, en este tipo de cosas, pensad. Tú no vas a poder pensar en esas cosas si no llenas tu corazón con la palabra de Dios. Para sacar los malos pensamientos tienes que meter buenos pensamientos. No es sacas algo y queda un vacío, ¿no? Por eso la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, hermanos. Porque si no, el día que viene la preocupación, la prueba, la ansiedad, no la voy a vencer si hay un vacío. No tengo de dónde contrarrestar con la verdad. Puras mentiras. Puras mentiras. Por eso, antes que lleguen estas crisis, lo que usted debe de hacer es empezar a memorizar versículos para que cuando su mente quiere ser bombardeada, atacada con estos pensamientos, ¿usted qué empieza a hacer? Usted se predica a usted mismo en su mente la palabra de Dios. Como el salmista en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. ¿Quién está hablando eso? David. ¿Y a quién se lo está hablando? Al alma mía. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando la gente no sabe que Dios le bendice, que Dios le beneficia, entonces, ¿de qué va bendeciendo? ¿En qué va a ocupar sus pensamientos? En las preocupaciones. Pero cuando él sabe, dice, él es el que perdona todos mis pecados, el que sana todas mis dolencias, el corona mi cabeza de bienes y de misericordia. Entonces, ya no dominan las preocupaciones, dominan las promesas de Dios. Las promesas. Así que no somos infalibles y perfectos. ¿Podría en alguna circunstancia el temor, la preocupación y la ansiedad superarme? Claro que sí, todos podemos ser débiles. Y en esos casos mis hermanos pueden estar orando por mí. O si es un asunto médico, pues hay que estar visitando los doctores para que uno lo revisen. Pero sobre todo y antes que nada, una vida de oración robusta, basada en la palabra de Dios, llena de acción de gracias, con memorización de versículos continuamente, para adelantármele yo a la preocupación. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, meditando, pensando, ¿en qué estás pensando todo el día? Ya tiraron los iraníes el misil y ya viene la bomba atómica. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. No hay arma forjada en contra nuestra que prospere, Isaías dice, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, una y otra vez. Si el enemigo ataca con sus dardos de fuego mi corazón, el escudo de la fe me sirve. ¿La fe? Sí, la fe en las promesas de Dios. El diablo te dice una cosa y tú le dices tres. Si eres hijo de Dios, a ver. No, porque escrito está. Pero si tú eres hijo, no, porque escrito, apártate de mí porque escrito está. Pero cuando no hay nada en el arsenal del cristiano con qué contraatacar, entonces puede ser presa fácil de todas estas cosas. Enseñemos a nuestros hijos en este sentido y también oremos y desarrollemos esta disciplina hasta que el Señor nos dé la victoria. Me despido orando por ustedes. Padre, quiero dar gracias a Dios por el ejemplo del apóstol Pablo, que nos enseña a orar. Queremos orar por cada uno de nuestros hijos e hijas, esposas, esposos. Oro por cada persona de nuestra iglesia aquí presente. Que tú, por favor, nos ayudes a desarrollar esta capacidad para invertir tiempo en la oración en acción de gracias, alabándote por tus virtudes, conociéndote y alabándote. Y después de darte gracias y darte alabanzas, también que cuando oremos, pidamos con confianza por nuestras necesidades espirituales y también materiales. Y en especial oro, Señor, para que tú concedas a mi vida, a la vida de mis hijos, a mi esposa, a nuestro hogar, nuestras iglesias que tenemos, nuestros líderes y nuestros miembros, nuestros misioneros alrededor del mundo, y también por nuestros hermanos pastores de muchos lugares, amigos nuestros y sus iglesias como esta, yo pido que tú nos concedas el conocimiento de tu voluntad y de tu verdad para que podamos abundar en toda sabiduría e inteligencia espiritual en amor, a fin de que aprobemos solamente lo mejor, para que podamos andar como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de tu gloria, oh Padre, para toda paciencia y benignidad, Señor. Y oro también para que todo afán, toda preocupación, toda ansiedad, ya fuere de causa demoníaca, emocional o biológica, física, sea vencida en el nombre de Jesús. Cualquier persona que está dando esta lucha, oro por ellos para que no desmayen, para que hagan lo que les toca, llenar sus corazones y mentes de la palabra del Señor. En eso pensar, en todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o si hay algo digno de alabanza. Que aprendamos a pensar en eso, Señor. Y en lugar de preocuparnos, practicar la oración, la súplica y la acción de gracias. Oro esto por nuestros jóvenes, por nuestras señoritas, por nuestros jovencitos, por las esposas, por los esposos, por los ancianos. Porque todos nosotros tenemos algo que nos intimida, que nos puede asustar. Pero en ninguna de esas cosas seremos vencidos. Porque tu palabra dice claramente que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús, nosotros podemos decir, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Esa es mi oración por esta amada iglesia, al despedirme yo de ellos en cuerpo, pero no de corazón, que tú les sigas prosperando hasta que nos volvamos a ver, ya sea aquí en el mundo o en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de quien yo pido todas estas cosas. Amén. Muchas gracias, hermanos.